amor en el mundo solo tengo a mi madre, que sí me sabe amar. Ella es mi dicha, mi única alegría, porque sus besos son besos de verdad. Ella no tiene interés para besarme, no le importan dinero ni placeres, nunca tiene razones para odiarme, siempre me besa y me quiere con amor. Oh, qué hermoso es decir tengo a mi madre, y qué dichoso es contar con ese amor. Esa viejita que sabe consolarme, la que ha sentido por mí tanto dolor. Estando ella no me importan placeres, porque me llena la luz de mi vivir. Aunque en la vida me odien las mujeres, estoy dichoso y con ella soy feliz. Oh, qué hermoso es decir tengo a mi madre, y qué dichoso es contar con ese amor. Esa viejita que sabe consolarme, la que ha sentido por mí tanto dolor. Estando ella no me importan placeres, porque me llena la luz de mi vivir. Aunque en la vida me odien las mujeres, estoy dichoso y con ella soy feliz. Aunque en la vida me odien las mujeres, estoy dichoso y con ella soy feliz.